¿sabes qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecino. Ni arriba, ni abajo. Ni a izquierda, ni a derecha. Ni portero, ni ascensor. Cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Saludos, muy buenas tardes, amigas y amigos del programa Con la casa en la mochila. Se emite en el 101.8 FM de Zaragoza, Radio Topo. Son las 6:01 de la tarde de hoy, 14 de febrero, Día de los Enamorados. Con este COVID y que se aconseja no haya contacto físico, difícil celebrarlo, pero seguro buscarán la fórmula con todas las medidas COVID. Ayer fue el Día Mundial de la Radio. Esta radio, la que a nosotros nos da voz y nos dejan en Radio Topo a los que no tenemos voz, a los nadie, a los olvidados. Vamos ya con los contenidos. Las y los compañeros de la Fundación DAN hoy nos traen un mensaje especial. Estará con nosotros Diego Peña, monologuista, amigo del programa y solidario. El próximo domingo está en el Teatro Principal con ¿Qué narices pinto aquí? A continuación nos acompaña Félix Martín, director de la obra Nadie y Casimiro, actor. El año pasado cortó su representación el COVID. Se estrenó el 4 de marzo y luego llegó el COVID, paralizó todo. Pero como dice nuestro buen amigo Félix, director de la obra, nos cortó las alas, pero hemos vuelto a volar. Todo esto amenizado con un poco de música nos llevará hasta las 7 de la tarde. Esperemos paséis una hora entretenida y os guste. Vamos con el programa 315 de Con la casa en la mochila. ¡Comenzamos! Hoy este grupo de compañeros y compañeras que estos meses nos han acompañado en la sección de la Fundación DAN terminan y van a dejar paso a otro grupo. Deciros, amigas y amigos, ha sido todo un placer compartir todo este tiempo con vosotros y vosotras. Gracias Carlos, Beatriz, Julio, Cris, José, Dani, Raquel, la otra Raquel, Leticia, Marzo y a ti Natalia, que eres la responsable de que todo esto funcione. Nos vemos pronto, si esta dichosa pandemia nos lo permite, para darnos un gran abrazo. Os echaremos de menos, pero nos vamos a seguir viendo y escuchando y les daremos el próximo domingo la bienvenida al nuevo grupo, que seguro lo va a hacer genial. Un abrazo a todos y a todas. Os dejamos con la despedida. A mí personalmente me emociona. Animales de verbo salvaje, de abrazo mortal, de brillante y maldito linaje. Bajo la lluvia van caminando, de estar tan vivos, han renovado su piel y en este mundo envenenado, van engañando al Dios que hay bajo sus pies. Buenas tardes. Hoy tenemos día de radio para este grupo. Dejamos paso otros compañeros. Gracias a Casa La Mochila por colaborar con Fundación DAN Zaragoza. Me gusta mucho participar en radio porque me gusta hablar, aunque me guste. Me esfuerzo mucho. Gracias por escucharnos nuestras voces. Un rato, gracias por todo. Adiós, hasta muy pronto. La casa de la mochila, la casa de la mochila, la casa de la mochila. Me da alegría serme en la radio. Un abrazo muy grande para vosotros. Ha sido muy corto. Os echaremos de menos. Me ha gustado hablar de cine, sobre la discapacidad. El cine sobre discapacidad hace bien. Es muy importante estar presentes en todos los ámbitos. Muchas gracias por esta oportunidad. Sobre todo, gracias a ti, Pepe, por confiar en nosotros y a hacernos un hueco por tu programa de la radio. Para nosotros es muy importante. Gracias por tu corazón. La radio nos ayuda a expresarnos, a hablar de nuestros intereses. Y eso es muy valioso. ¡Hasta pronto! Os dejamos en la buena compañía con otros grupos, con otros nuevos compañeros. Como ya sabéis, este no es nuestra última y mínima intervención. Por eso hacemos jornada de reflexión. Durante estos meses hemos visto cines, series, cortos, actores y actrices. Todos ellos relacionados con la discapacidad. Elegimos este tema porque el cine es una buena manera de dar a conocer la discapacidad. Y porque también hemos aprendido algunas cosas importantes e interesantes y que aportan un montón. Otro ámbito donde hacernos más visibles. El cine nos gusta mucho y hemos intentado estar representados en lo que os hemos contado en los análisis de las pelis y documentales. Lo que más me ha gustado son los momentos de humor que hemos visto en algunas pelis. Las recuerdo y todavía me hacen reír. A mí me han gustado todas, de todas. He aprendido algo. A mí me gustó mucho conocer sobre el Festival de Cine y Discapacidad. Para mí, el empuje y las ganas de vivir, como he visto algunas pelis, es lo que más me ha gustado. Lo que enseñan y la forma tan bonita de transmitirlo. Mi parte favorita fueron los cortos, son muy chulos e interesantes. Entusiasmado de ver todo lo que el cine nos ofrece. Por el contrario, ha habido algunos que nos han puesto tristes por la dureza del contenido. También vivimos los inicios del empoderamiento y las discapacidades, con aquel documental sobre el campamento de los años 70. ¿Qué hemos aprendido? Muchas cosas. No te pongas límites. En la vida no importa cómo somos. Lo importante es que nos valoren y aprender a ser cada día mejores. Que hay personas con muchas personas con discapacidad, incluso personas que han llegado muy lejos entre ellas. Aprender sobre nuestros derechos como personas únicas que somos. Nos merecemos oportunidades. A valorar la vida que tengo y todo lo que me ofrece. Agradecemos a la gente que escucha el programa, a este espacio que nos dejáis en él y a los que hacéis este gran trabajo con tanto cariño y lo bien que nos habéis tratado. Darle a voz a la discapacidad y que ya no sea un tabú. Cada vez más cerca de nuestro objetivo de visibilizar, normalizar e integrar. Sois geniales. Casa y la mochila, muchas gracias. Semana que viene conoceréis a algunos de otros de nuestros compañeros. Hasta pronto, nos despedimos. Carlos, Beatriz, Julio, José, Cris, Dani, Raquel, las dos Raqueles, Leticia, Nazo y Natalia, una servidora. Muchas gracias por la casa de la mochila. Nadie les calla la boca, nadie conoce de sus heridas, maleta y rumbo directo al sol. Son hijos del verbo amar. suena con gusto no pica y yo vengo a despejar la zona de descontentos. Vengo de donde el tiempo remunera y la amabilidad está muerta de pena. Hay que variar para variar, la perdición se cocina a fuego lento. Dime que fracasé y no lo haré, no lo haré. Siempre voy de cara a la pared. Ahora o nunca, la furia contra la farsa. Vale, si te he visto no me acuerdo. El hambre no se conforma con tu desacuerdo. Llamo, llamo, despertará. El mañana no será otro día, man. Hoy se juegan, la partida ganará. Hoy nos visita un buen amigo del programa, reconocido monologuista zaragozano y solidario con los más vulnerables, Diego Peña. El próximo domingo 21 a las 18 horas en el Teatro Principal está ¿Qué narices pinto yo aquí? Es un espectáculo stand-up. Buenas tardes, Diego. Me acompañan en el estudio Natalia, Carmen, Jesús y Arturo, y desde las tierras gallegas de Vigo, nuestro amigo y colaborador y compañero Javier. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes a todas y a todos. Desearos un feliz San Valentín, un día del amor y de la amistad a todas y a todos. Y, si me permitís el inciso, también felicitar a mi pareja Chus, que la quiero mucho y que me estará oyendo ahora mismo. Para comenzar, Diego, ¿el humor es lo que necesitamos para sonreír después de este terrible 2020? Pues mira, yo creo que sí, creo que es. Ay, tenemos problemas técnicos, no se escucha bien. Tú, a ver. No eres tú, es problemas técnicos. Yo no lo estoy escuchando muy bien, ¿eh? No se está escuchando bien. Precisamente, pues, es el problema de llegar tarde a la radio con los colaboradores, que no hemos podido probar los micros. Vamos a ver qué pasa. Hazlo. Acércale el otro micro, Jesús. Acércale tu micro, a ver. Hola. Ahora hola. Va mejor. Ahora sí. Venga. Ahora estamos. Ahora, tampoco tengo nada que decir interesante, pero... No te creemos. Sí, que decía que yo creo que se ha demostrado también con un poco con lo de la venta de entradas, que ha sido una auténtica locura agotar casi con un mes de antelación. Y yo creo que eso es una muestra total y absoluta de que la gente lo que necesita, lo que quiere y lo que busca es reír ahora mismo. Y yo creo que es lo que necesitamos todos. Y bueno, y ese espectáculo he hecho. O sea, he hecho un espectáculo que está únicamente dedicado y destinado a reír, a pasarlo bien. O sea, siempre normalmente hago espectáculos que tienen algún mensaje, que tienen algún... Este no tiene nada más que tontadas. Tontadas una detrás de otra para reírnos, o sea, así es. Hola Diego, bueno, me ha encantado verte, que nos vimos ya hace pues casi dos años, ¿eh? Sí. Nos vimos ya aquí en el mismo lugar. Y bueno, en referencia al nombre, el que narices pinto aquí, nos dices que es todo humor, pero bueno, lo vas a hacer en episodios como otro de tus anteriores escenas, o cómo lo planteas esta no vez? Siempre me gusta cambiar cada espectáculo que tenga una estructura completamente diferente, y el anterior fue con cinco capítulos independientes. Esta es una historia continuada y se titula ¿Qué narices pinto aquí? Porque aunque digo que es un espectáculo por supuesto de humor, es un espectáculo un poco que nace de un momento de crisis. O sea, es un espectáculo que nace de en un momento de colapso a mitad del 2020, en el que con todo lo que estaba pasando, pues imagino que como todo el mundo nos empezamos a plantear qué es lo que vamos a tener que hacer, que cómo vamos a tener que reinventarnos, cómo vamos a tener que buscarnos las castañas a partir de ahora, todo ese tipo de dudas de cosas. Y llegué a la conclusión de que lo único que sé hacer y la única manera que puedo ayudar es haciendo reír. Es lo único que sé hacer. Entonces dije, pues voy a hacer un espectáculo de comedia pura, como digo. Y de ahí nace, pero nace de un momento de crisis, y de ahí ese qué narices pinto aquí. Eso es, ¿no? Que nos ha hecho reconsiderar absolutamente todos los órdenes internos, ¿no? Este COVID, como dicen. Claro. Y bueno, pues tú partiendo de esta misión, ¿no? Que has venido aquí para hacernos reír. Sí. Y por supuesto que lo consigues, ¿no? También tengo que decir que es un espectáculo escrito en 2020 y que surge de la crisis del 2020, pero no tiene nada, ni una línea sobre el 2020. O sea, he querido obviar, o sea, ya... Hasta la palabra, ¿no? Ya tenemos bastante, ya tenemos bastante. Sí. Cada vez que encendemos la tele, cada vez que encendemos la radio, cada vez que miramos el móvil, ya tenemos bastante. Entonces, quiero que la gente que venga al teatro, durante esa hora y media que dura el espectáculo... Que no se pronuncie, ¿no? El innombrable, ¿no? Muy bien, Diego. Y bueno, yo quería preguntarte que aquí, bueno, pues nos dicen que Zaragoza es cultura y desde el Ayuntamiento de Zaragoza, si tú te metes en su página web, es lo que dice, ¿no? Zaragoza es cultura. Y quería preguntarte si esto es verdad o es algo que nos venden a través de la web, porque realmente, ¿qué ayudas tenéis? Un humorista como tú, monologuista, que se busca, que se asocia... Esto de Zaragoza es cultura, ¿hasta dónde llega? Ayuda realmente pocas, realmente han sido pocas, realmente han sido más de palabra que de hechos. Y eso que yo a fin de cuentas siempre digo, como tengo la suerte, sobre todo la desgracia, para muchas cosas también, ir solo, de hacer monólogos, ir solo, me he podido un poco escabullir y he podido salvar los muebles y hacer alguna cosa. El problema verdadero lo han tenido compañías de teatro, compañías de teatro de calle, compañías de circo, compañías de ese tipo de espectáculos, que sí que es verdad que se han visto muy, muy dañadas. Y yo creo que Zaragoza es una ciudad con el potencial y con la infraestructura para, por ejemplo, en verano poder haber programado cosas al aire libre, en plazas, en anfiteatros. Era un momento perfecto para recuperar anfiteatros como el Rincón de Goya, o sea, sitios emblemáticos de la ciudad que tenemos olvidados y que tenemos, pues eso, hay un anfiteatro en el Club Náutico, en la Ribera del Ebro, que no se ha usado para nada. Hay un anfiteatro en la Expo. Increíble. Bueno, pues que vayan escuchando desde aquí nuestros políticos todas las ideas que va dando Diego Peña. Recuperar espacios, exactamente lo que dices, ¿no? Claro. Reutilizar. Está visto que todo esto nos ha pillado de sorpresa a todos y está visto que por supuesto, el hacer las cosas al aire libre pues ayuda y fomenta que se puedan hacer muchas más cosas. Entonces, esa es mi opción y por supuesto, eso, apoyar a las compañías de teatro, compañías de teatro de calle, que tengo conocimiento, además, que han hecho propuestas. O sea, que es que se han hecho propuestas al ayuntamiento y se han hecho propuestas para hacer cosas en los barrios, para hacer cosas... Y se han negado esas propuestas. Sí, pero lo que hablamos, ¿no? Luego en la web queda muy bien. Zaragoza es, punto. Claro. Zaragoza.es, Zaragoza es cultura. Y eso que siempre digo, que yo particularmente, o sea, me considero un privilegiado, no me puedo quejar. Bueno, pero estás en representación de otros compañeros y también es tu testimonio, ¿no? Bueno, Natalia. Sí. Jesús. Yo también quería aportar un poco, ¿no? En la línea de lo que dices, esa nostalgia por la cultura que tenemos todos a raíz de esta situación. Y nada, agradecerte que tú sigas con ganas, porque me imagino que para ti tampoco habrá sido nada fácil este periodo que hemos vivido desde tu perspectiva profesional y personal. Entonces, reinventarte, tener ganas de hacer esto, o sea, es agradecerte por parte de todos que lo hagas. Bueno, gracias. O sea, muchas gracias por tus palabras, pero sí, ya digo que es que no... La verdad es que no encontré otra solución porque, ya digo, no sé hacer otra cosa, entonces es lo único que se me ocurría y también pienso que hay que... La bici tiene que estar en movimiento, es lo más importante. O sea, si te quedas quieto es cuando la bici se cae y cuando ya... Yo no hay nada que hacer. Cuando ya no hay nada que hacer. Sí, sí. Yo soy de esa opinión de siempre tirar para adelante y siempre intentar ver el lado bueno de las cosas, que hay veces que lo tienen muy complicado, pero intentar ver ese lado bueno de las cosas y intentar seguir peleando. Sí, a ver, yo, bueno, aparte de que, bueno, Diego Peña es ya un monologuista ya bastante conocido en este país, por aparecer en Central Comedy también y... Yo, aparte de agradecerle también, como el resto de compañeras y compañeros, que por lo menos esto de la cultura, la verdad es que nuestros dirigentes políticos no se dan cuenta de que la cultura nos salva de esta, porque no de virus solo vive el ser humano, sino que es necesario que se oxigene la mente. Y claro, pero también hace pensar, que es el problema. También es el peligro. Mira, donde yo iba a llegar ahora, Diego, efectivamente estás planteando un espectáculo totalmente de humor, como tú dices, de tontadas 100%, de reírte sin parar, pero tú... ¿Realmente a quién le dirías o a qué personas le dirías esto de que qué narices pintan aquí? Hay muchas porque personas. Porque yo creo que hay varias, ¿eh? Hay muchas personas y en el espectáculo, o sea, digo que es para reír, pero aprovecho para repartir unas cuantas. O sea, así. Bueno, aquí también hacemos eso. Como buen monologuista. Considero que también que es parte de mi esencia y parte de mi humor y... Y aquí no se libra a nadie, no se libra a nadie. Y sí, hay muchas personas que no pintan nada, pero tampoco, es que no se les puede ni votar, ni nada, creo que hacemos. Vale, es claro que la cultura es popolare, ¿vale? E questa burocrazia di pandemia l'ha hecha infermare. Speriamo che è miglior. Il tuo maggior logro, qual è stato? E cosa pensi di lograre ancora más? Pues, grazie, santità. Sì, sì, aquí ha sonato Papa Francisco, ha sonato, sì, sì. Pues, mira. Mi mayor logro, me ha parecido entender, pues es que va a ser este domingo. O sea, mi sueño, yo empecé a dedicarme a la comedia, bueno, siempre he tenido claro, yo quería, de pequeño quería vivir en un circo, quería ser payaso, o sea, siempre he tenido claro que quería dedicarme al humor, pero hubo un momento en el que, claro, que ya ves que trabajar en un circo y esto ni es tan bonito como lo pintan, ni es tan fácil. Entonces, realmente hay que tener un talento sobrenatural, que yo no tengo. Entonces, dije, bueno, algo más terrenal. Yo soy muy fan del humor, siempre lo he sido. Y fui a ver a Tricicle. Ah, qué bueno. Al teatro principal. Y lo que... consiguieron Tricicle aquella tarde en el teatro principal, esa ovación, yo ahí pensé, yo no sé cuántos años tendría 12 o 13 años, y ahí pensé, yo quiero conseguir esto, quiero actuar aquí, quiero llenar el teatro de mi ciudad y quiero que se sientan así. Y el domingo es la primera vez que actúo en el teatro principal, hice una gala para Spanoa, pero es la primera vez que presentando un espectáculo mío y estrenando un espectáculo mío personal estoy en el teatro principal de mi ciudad y va a estar lleno, entonces es el sueño de mi vida. Entonces estoy deseando, por un lado estoy deseando y no, claro. Quiero que llegue y quiero que llegue y quiero que no pase, ¿no? Qué bonito, entonces, qué bonito. Estoy ahí en esa dualidad total. Pero bueno, espero que también que bueno, que sea el principio de cosas más bonitas y que bueno, y que la próxima vez pues pueda estar 2 días o 3 o los que sean, pero vamos, tendré sueños nuevos, me crearé sueños nuevos, pero ya te los cuento la próxima vez que venga. Vale, fenomenal. Porque fenomenal. De momento se cumple el domingo y quiero aprovecharlo al máximo. Entonces, ya una vez que se haya cumplido, la próxima vez ya, vale, tendré nuevos. Pues qué bonito que se cumplen los sueños, que aquí estás para contárnoslo, y tenemos aquí a Jesús también, que te quiere preguntar. Sí, mira, la Fundación DAM, sin lugar a dudas, es una de las áreas más importantes de este programa. Ellos se adjudican discapacitados. Yo considero que es otra capacidad, pero el día de hoy estamos entrevistando a una persona que divierte, que entretiene a todas las capacidades. Yo quisiera preguntarle, porque yo creo que Diego ya dejó de ser persona, es un personaje. Con todas las de la ley. Quería preguntarle, ya los monologuistas dejaron de estar en los espacios cortos, donde pocas personas, ahora ya son realmente figuras inclusive internacionales. Más de alguna persona ha de estar escuchándonos, algún hijo o ellos mismos. ¿Cómo hay que prepararse un monologuista, Diego? Bueno, afortunadamente ahora en la actualidad, porque se han ido dando pasitos poco a poco. Porque yo empecé hace 20 años, bueno, hace 18, para no exagerar, para no mentir, hace 18 años empecé a dedicarme profesionalmente a la comedia, Y entonces no había ni academias ni escuelas de monólogos, o sea, el monólogo era un género que aquí en España prácticamente estaban haciendo con el Club de la Comedia, con programas de televisión como, como Comedy Central, que ha comentado nuestro compañero de Vigo. Sí, Javier. Javier. Y estaban haciendo, entonces poco a poco se ha ido generando esa, aparte de esa cantera y esa, pues esa necesidad también de crear escuelas y crear cursos. Ahora, ahora mismo hay cursos de guión, hay cursos de muy interesantes en tanto en teatros de la ciudad como en plataformas online, claro, a partir de la pandemia también es una cosa que se ha extendido muchísimo y yo realmente ahora mismo estoy recibiendo cursos online porque considero que nunca hay que dejar de formarse. Así y es. Nunca hay que dejar de crecer. Entonces, por ejemplo, pues ahora estoy más dedicado al tema del guión, ¿no? pero hay cursos de todo tipo y hay cursos de monólogo. Yo he recibido cursos de monólogos también por parte de gente de Barcelona que son cracks, guionistas de Buenafuente. O sea, hay gente que hace cursos porque ahora sí que hay gente que ya lleva 20 años, 30 años dedicándose a hacer guiones, entonces ya hay profesores de guión que antes no había, porque nosotros íbamos aprendiendo sobre la marcha, ensayo-error. O sea, lo nuestro ha sido lanzarnos a la carretera y que el público decidiera si se reía o no, pero ir aprendiendo sobre la marcha. Entonces, ahora para esa cantera, yo lo que siempre digo es que vean mucha comedia. Si les gusta la comedia y quieren dedicarse a la comedia, es muy importante para mí que vean mucha comedia. Sobre todo para saber qué humor te gusta, qué te apetece hacer y qué humor no te gusta y no te apetece hacer, que es más importante casi. Uh-huh. Y qué voz quieres tener en el escenario, eso es importantísimo. ¿Qué tipo de...? Porque hay muchos tipos de humor. Hay humor, humor grosero, humor blanco, humor improvisado, humor desde personaje, desde la naturalidad. O sea, hay miles de maneras de afrontar un monólogo. Es lo bonito también, que es totalmente libre. Entonces, uh-huh. Pero para eso tienes que ver mucha comedia, empaparte mucho y decidir qué es lo que a ti te gusta y lo que a ti realmente te hace reír y lo que tú realmente quieres hacer. Uh-huh. Y luego, pues eso, formarse y actuar. Como más se aprende también, porque la teoría está muy bien, pero como más se aprende subiéndote al escenario, soltando tus chistes y viendo si la gente se ríe o no se ríe A mí me surge en tu día a día, ¿cómo eres? Porque claro, también es ese momento de actuación, de inspiración en el día a día. ¿O no, yo me desahogo en el escenario. O sea, yo soy completamente... ahí, por ejemplo, que decía, ya no es persona, es personaje. Sí, todavía tengo esa... Todavía difiero. Porque sí. De hecho, hay mucha gente que se sorprende porque soy bastante diferente a cómo soy en el escenario, que no podría mantener claro. Ese nivel de histeria, porque me veo a veces en los vídeos y soy bastante histérico en el escenario, entonces yo creo que no podría mantener ese nivel de histeria a las 24 horas del día. Y soy bastante más tímido, soy reservado, cuando estoy con amigos, cuando estoy en confianza, no, me suelto, pero cuando no soy el alma de la fiesta. Bueno, está bien también que tengas esas dos partes, ¿no? Por ahí tenemos a Javier. ¿Quieres comentar algo? A mí me gusta... Sí, dime. Y una última pregunta solo para Diego. Que como él dice, pues eso, cuando comenzó todo este boom de los monólogos, pues erais cuatro gatos y ahora la verdad es que os dedicáis muchísima gente al monólogo y al monólogo de humor. ¿A ti qué monologuista o qué compañero monologuista te... digamos, del que aprendes más o que puedes tener un poquito de cierta influencia, aunque siempre tienes tu característica personal, pero bueno, del que quizás puedas aprender un poco más o que a ti te guste realmente más? A mí me pasa un poco como... ¿A quién quieres más? ¿A papá o mamá? Es que soy muy fan de la comedia, me gusta mucho la comedia y me gusta mucho ver comedia. Entonces me pasa un poco como los fans de la música, que le puedes pedir una canción o un disco. Cada día te diría uno. O sea, no sé. Hoy, por ejemplo, me sale decirte Berto Romero. Para mí el mejor cómico de España es Berto. Ajá. Para mí. Esto es una opinión súper subjetiva, quiero decir. El humor, lo maravilloso que tiene también es que a cada uno le gusta, como hablaba antes de las variantes del humor, pues eso, cada uno tiene también mil opciones para para definirse y para... Además, Alberto, que pone una pose de que nunca ha roto un plato. Claro. Y es lo que te da un cierto, dices, bueno, que hay humor más... Sí. Pero por eso, entonces, pero hay muchísimos y muchos tipos de humor. Los Monty Python me encantan. Los Monty Python es otro nivel. Monty Python son los maestros de todo este humor. Entonces, hay mucho humor. A mí que me gusta también hacer mucho humor con música, pues de Luthiers me encantan. O sea, pues, claro, o sea, es que hay muchísimos. Sí, o sea, hay muy buenos. Cada día, ya digo, cada día te podría decir cinco diferentes, porque claro, si ya nos vamos a los americanos, a Josh Carlin, a Bill Hicks, ya entramos en otro terreno, claro, ya entonces claro, podría estar hablando, la verdad que me encanta hablar también de comedia, cuando queráis vengo aquí a hablar de cómicos porque me gusta mucho y me gusta mucho ver comedia y afortunadamente, como digo, ahora con las plataformas y con todo hay un montón de comedia disponible. Y una cosilla, Diego, que he visto en tu biografía, porque tú empiezas como clown, ¿no? Como, uh-huh. ¿Vale? Por esa línea. Y bueno, y estabas pues recorriendo bares, tipo, pues eso, Juan Sebastián Bar, que yo, bueno, en mis épocas también me parece que te he visto por ahí. Y luego una cosa que me llama la atención, ¿no? Que dices, desde el 2017 estoy aprendiendo claqué. Y que esto de claqué, tú lo utilizas para regularte tu energía, le pillo por ahí en la biografía. Digo, ahí. Esto ya, se lo voy a preguntar. Ya lo he dejado, mira, tengo que actualizar. Ah, lo has dejado, pues actualiza. Tengo que actualizar la biografía, pero sí, me dio por ahí. No, la verdad es que siempre era una de esas cosas que siempre me han flipado las películas en las que de repente se ponen a bailar claqué. Sí, como libera, ¿no? Me pareció algo siempre muy bonito el claqué. Y muy como de otra época, muy como de... por eso también me gusta, ¿no? Tiene como un aire rancio, un aire pasado de moda, ¿no? Que mola mucho. Y no sé, me dio por ahí. Estuve en una escuela que es maravillosa, que... ahí ahora me van a matar, ahora no me acuerdo del nombre de los fragales. ¿Aquí en Zaragoza? Los fragaleses, sí. Ay, no me acuerdo, ya saldrá, ahora me van a matar. Saldrá. Una de baile de Alejandro Montserrat, y tenían también guitarra y flamenco y los... Es que no me acuerdo ahora cómo es, madre mía. Bueno, perdón. Bueno, me enseñan flamenco y enseñan claqué y son maravillosos. Y estuve dos años y medio, pero ya por agenda lo tuve que dejar. Ajá. Y la verdad es que bueno, que me gustó un montón. Y todavía no lo he sacado en ningún espectáculo, ¿eh? Pues todavía mira. No lo he sacado, pero me lo guardo. Ahí se pone una en la manga. En algún momento me sorprenderá. Unos pasos ahí. Muy bien. ¿Algún compañero que quiera preguntar un poquito más? Jesús. Sí, definitivamente... lo que estamos viendo, pues es una pandemia tremenda que nos está llevando mal a todos. Sin embargo, dentro de esta concentración que hemos tenido en casa, hay varios de los artistas, inclusive ahora recientemente el Circo del Sol, esta empresa franco-canadiense, ha liberado espectáculos para que lo vea todo el mundo. Nosotros sabemos, aquí en el programa y la gente que te conoce, que eres una persona solidaria. No acabas de iniciarte en esto por la pandemia, sino ya lo traes en tu genética. ¿Tienes pensado liberar algunos de tus espectáculos en internet o ya lo has hecho? ¿Y qué opinas de los demás compañeros que están haciendo algo parecido? Pues me parece maravilloso. Tuve dudas de hacerlo, de liberar alguno de mis espectáculos antiguos. Pero claro, me pasó una cosa, y es que eran espectáculos antiguos, como digo, y pues el humor, hay cosas que sí que funcionan, pero hay otras cosas que no funcionan ya igual. El tipo de chistes, el tipo de personajes, el tipo de todo, pues... Y cuando lo estaba repasando para liberarlo, vi que estaba como anticuado, que se había quedado anticuado, que ya no valía. Entonces decidí subir vídeos nuevos, o sea, pensar cosas nuevas, canciones, subí varias canciones, subí... pero claro, también pienso que el monólogo requiere mucho se basa mucho en la presencia directa del público, del espectador, del feedback, correcto. Entonces, pues eso, entre unas cosas y otras pensé que yo creo que lo mejor era eso, pues si se me ocurría algún día una tontada, la subía, si se me ocurría una canción, la subía, ir subiendo así de vez en cuando cosas... Y no, respeto y valoro muchísimo, de hecho yo he consumido a algunos de los compañeros que han colgado su material o que han liberado su material, o sea, ha sido un gran apoyo durante la pandemia y los he consumido. Pero a mí me pareció que no era lo mejor, o sea, que no era mi mejor material o mi mejor, no sé cómo explicarlo. Pensé que no era lo mejor en ese momento. Y bueno, lo que sí quiero decir es que, claro, que este año, la última vez que estuve presentando la gala de Aspanoa, y que este año no, sí, se ha podido hacer por la pandemia, pero claro, nos estamos guardando ahí las, o sea, que es, no es que se nos haya olvidado, sino es que no se ha podido realizar, pero estamos esperando a que nos den una nueva fecha para, porque se iba a hacer en noviembre, pero claro, fue materialmente imposible. Entonces estamos esperando ahí una nueva fecha para poder lanzarlo todo, pero vamos, seguimos ahí con la intención. Fenomenal. Natalia. Sí, yo quería también matizar un poco el punto de esto que estamos comentando, de cómo prescribir humor, ¿no? Cómo hacer que las personas adquieran un poco de esa capacidad de coger un poco del humor y de llevarla a su vida y de seguir adelante, ¿no? Con ese humor. Y creo que es muy positivo, pero que a veces lo veo un poco inabarcable, porque todo el estrés que llevamos por todo el ritmo de vida y todo lo demás. Entonces no sé si tú recomiendas alguna forma de digerir el humor de una forma un poco más... No sé, es una pregunta un poco compleja, ¿eh? Pero porque ya me lo he planteado muchas veces a mí. Es que creo que tienes que estar preparado en el momento para que el humor sea realmente humor. Sí, creo que es... Y no consumo de humor. Es un modo de vida, o sea, es que es un modo de vida. A veces hemos hablado de esto entre cómicos, y yo creo que es una manera de ver la vida. Que es simplemente la manera, pues eso, de ver el lado bueno de las cosas, de reírte de todo, porque nos reímos de nosotros lo primero. O sea, para reírnos de lo demás... o de los demás, nos tenemos que reír de nosotros mismos, y ahí es donde reside el verdadero sentido del humor. Entonces yo creo que es eso, es, ¿no?, relativizar las cosas, relativizar y reírnos un poco de, pues eso, que al final somos hormiguitas, somos gotas en el mar, somos un poco, pues esto, y pasarlo bien y relativizar y disfrutar y ver las cosas con el lado bueno, y lo que sume, pues para adelante, y lo que no sume, pues para atrás. O sea, no sé, pero es un poco una, sí que suena ahora un poco filosofía barata, pero no sé, es que es una manera de ver la vida. Bueno, pues con esto nos quedamos, Diego, con esta diferente manera de ver la vida, con el positivismo, con toda la alegría que nos has traído esta tarde. Y bueno, y una pena que no podamos tener ahí entradas, porque es verdad que ha agotado. Y fijaos la humildad de Diego, que pensaba que había pasado algo en Ibercaja y que se había colgado el sistema. Sí, sí. Que le llama a su madre, que nos la ha contado antes de entrar, y decía, ¿cómo? ¿Que ya? Pues que sí, que ya, sí, Diego, sí. Que te queremos un montón. Es una pena, pero la parte buena es que habrá más fechas. Exactamente, claro, exactamente. Estaremos atentos. Claro, pues, sí, estaremos atentos, que te queremos mucho en este programa. Y que bueno, que todos los éxitos del mundo, que tus sueños ha cumplido de pequeño, ¿no? Que estabas, sí, ahí viéndote, bueno. Y que bueno, que te deseamos lo mejor y deseando, sí, verte de nuevo. Muchísimas gracias, un abrazo también, ya lo sabéis. Muchas gracias. Y ahora vamos a continuar con un poquito de música, y esta tarde de teatro ahora tendremos a Félix Martín, director de la obra Nadie. Se convierte en nadie si nadie le aparta el silencio. Todos podemos ser nadie, porque nadie merece el suelo. Porque nadie se convierte en nadie si nadie le aparta el silencio. Todos podemos ser nadie. Hola, buenas tardes, amigos y amigas de La Casa en la Mochila. Y bueno, hoy es domingo, 14 de febrero, y bueno, y el Día de los Enamorados. Y hoy os traemos una muy buena invitación, porque qué mejor cosa podemos hacer un día como hoy que, bueno, pues el comprar una entrada de teatro para nuestro ser querido, nuestro amigo, y irnos a ver una obra que es Caídos del Cielo, Nadie, y esta tarde a su director. Hola, buenas tardes, a Félix. Hola, Félix Martín. Tardes. Muy bien. Y a uno de los protagonistas, a Casimiro. Buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, pues hoy tenemos el privilegio, como os decía, de contar con ellos. Y sabed que esta obra se vuelve a poner en marcha a partir del día 18. Y bueno, y tenemos aquí, bueno, pues con muchísimas ganas que nos contéis, ¿no? Que podemos, después de toda esta pandemia, volver al teatro, aunque sea reducido. Sí. Y bueno, cuéntanos, Félix, ¿qué, cómo ha sido esta vuelta? Cuéntanos. Bueno, complicadísima, porque la vez anterior que actuamos era el colofón del primer ciclo del proyecto Caídos del Cielo. Hicimos una obra colectiva, se titula Nadie, a partir de un texto de Paloma Pedrero, que se llama Magia Café. Quiero recordar que Paloma Pedrero es la pionera de este tipo de proyectos en Madrid hace ya 11, 12 años. Nosotros cogimos la idea y de hecho es como nuestra madrina de honor, y este proyecto lo llevamos a Zaragoza. Empezó en abril del 2019, terminó el primer ciclo con la presentación de esta obra el 3-4 de marzo del 2020, y daros cuenta, bueno, entonces, a 10 días antes de la función, era un martes y un miércoles, un horario espantoso, ¿no? Un calendario horrible, pero lo llenamos el teatro. Yo me quedé sin entrada, puedo dar fe. Sí, sí, muchísimas. Eso se llenó, pero esta vez no va a ocurrir. Aquí Natalia y yo ya tenemos las entradas. Y ahora estamos 4 días, del 18 al 21 de febrero, a 50% de aforo. Ajá. O sea, más o menos sería medidas, lo mismo. Exactamente. Con medidas de COVID, ¿eh? Precaución, etcétera. Tanto para los espectadores como nosotros dentro, en camerinos y en el teatro. O sea que la seguridad está garantizada. Y como se dice, el teatro es cultura, es un bien esencial y no hay riesgo. O sea, la verdad es que no es que minimicemos, es que no lo hay. Lo que pasa que esto cuesta muchísimo esfuerzo, o sea, no solamente en mascarillas, hidrogeles, sino cómo cada uno va entrando al camerino, se limpia, vuelve a salir, también en los ensayos, limpiar todo, higienizar todo, y claro, la dificultad es que somos 20 personas en el escenario. Ajá. En una parte se actúa con mascarillas, porque hay mucha afluencia de personajes, y otra evidentemente no, que es como actuamos los actores profesionales. Y recordamos también que el proyecto Caídos del Cielo es un proyecto artístico de inclusión social que junta actores y actrices profesionales con personas en riesgo de exclusión y fundamentalmente personas sin hogar o en precariedad económica, etcétera, ¿no? Esto quiere decir, sobre todo, que es un proyecto inclusivo, y la mejor manera de ser inclusivo es estar en un teatro público del ayuntamiento en el que todo esté a favor de estas personas, de la obra y del público. Y esto es lo interesante, ¿no? Y lo que nos llama la admiración, ¿no? Porque es teatro social, integrador. Y bueno, y al otro lado del teléfono también tenemos a Javier, nuestro colaborador ahí en Galicia. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes a todas y a todos. Encantado una vez más de estar en el programa. Muy bien. Bueno, pues ya ves, el tema del teatro social. Aquí tienes a Félix y a Casimiro, que es uno de los protagonistas. Y bueno, Casimiro, cuéntanos, ¿cómo llegas tú ahí a la obra? Pues mira, aprovechando, no sé si por suerte o por desgracia, la crisis económica de estar en el paro, etcétera, y con poca renta, etcétera, pues tuve la ocasión de hacer este curso de teatro, que lo vi en un tablón de anuncios de un comedor social, simplemente. Y la verdad es que fue maravilloso, ¿eh? Conocer a Félix, nuestro instructor, director, profesor, y a todos sus colaboradores, que son muy buenos, muy profesionales también. No sé cuántos son exactamente, pero creo que en total el equipo somos 5. 5. Aparte de... Y nosotros pues sumamos 19 o 20 personas en total, ¿no? Y somos un grupo, la verdad es que muy majo, hay muy buen rollo entre nosotros. Yo estoy encantado, de verdad. No he hecho nunca teatro prácticamente. No sabía yo que esto podía ser tan bonito y tan agradable para mi crecimiento personal, incluso para todo en la vida. Y la verdad es que estoy muy contento de hacerlo. Y qué importante, ¿no? La que has dicho, que vi un tablón y vi un cartel. Sí, sí, sí. Lo importante que es el estar agarrado a la vida y que tenemos señales alrededor y que hay que leer, que hay que mirar. Sí, que sí, uno sí. Está muy perdido y tenemos delante de nuestras narices y no miramos, ¿no? Pues fijaos, Casimiro, lo transformador que ha sido, ¿no? Sí, sí. A mí me gusta siempre ver los letreros que veo por la calle, aunque sea vendo bicicleta. Ay, yo para el autobús, mientras espero el autobús, vendo bicicleta. Me fijo a ver qué bicicleta venden. Receptivo. Aunque no necesite una bicicleta. Y casualmente vi el anuncio este, se lo dije a la trabajadora de la social, del Carmen, concretamente de aquí del comedor del Carmen era entonces. Ajá. Y muy amable la chica, y, Lucía, creo que se llama, ¿no? Sí. Y la sí, verdad es que me introdujo con Félix y con otro tanto grupo más que en principio creo que empezamos muchos, igual 50 o 60, ¿verdad? Al principio empezamos como unos... Sí, sí, sí, en la reunión había mucha gente, después, claro, hay gente que no podía, que... bueno, pues... Nadie le dijo a nadie, aprovechando el nadie, ¿título? ¿No? Sí. Nadie le dijo a nadie que se fuera, pero el que no quiso volver ya, ya sabía que eso no era para él o no... Pero los que quedamos, yo creo que hemos quedado ya prácticamente hasta el final, ¿no? Salvo sí. alguien que ha tenido algún problema de salud o algo que ni eso siquiera, ¿no? Sí, sí. O sea, que muy bien en ese un problema de salud se vuelve, sí. Un poco dentro del perfil al que nos dirigimos, una de las dificultades más grandes es la asiduidad a asistir semanalmente a estas clases. La constancia. La constancia, claro, efectivamente. El día a día, ¿no? También de estos colectivos, claro, vulnerables que de todas las semanas, tantas horas. Pero claro, cuando se acerca el estreno, ya no es un día a la semana. Estamos 4 días a la semana, claro, conviviendo. Y si no se entiende cómo es trabajar en un proyecto artístico, es un proyecto colectivo en el que todos cuentan, en el que tiene un folio de texto como el que tiene una frase, o sea, claro, todos, incluso hasta el que no la tuviera, pero está presente, todos, ajá, todos tienen su momento de protagonismo y sobre todo su participación colectiva. Uh-huh. Entonces, invertir todo este tiempo, también los actores y actrices voluntarios, que también me gustaría hacer mención sobre ellos y sobre mi equipo, que está trabajando conmigo codo a codo, y los quiero nombrar, para empezar, Javi Casado, que es mi ayudante de dirección, también, uh-huh, es psicólogo y actor, Gabriela Lafuente, también psicóloga y educadora, Lucía Reula, que es profesora danzaterapeuta, y Raquel Agudo, que es musicoterapeuta y también actriz, uh-huh, y cantante. Entonces sí, yo sabía, porque Paloma en Madrid ya me dijo, para llevar esto a cabo tienes que tener un equipo, no bueno profesionalmente, o sea, solo eso, sino que quiera este proyecto, que esté interesado por la gente que menos tiene y que de repente, ¿qué le ofreces? No le ofreces comida, no le ofreces igual algo básico que necesita a diario para vivir, pero yo creo que sí, que el arte de alguna manera, si participas en él con otras personas, totalmente, el arte es terapéutico y además es creativo. Yo creo que lo podría necesitar gente que puede vivir en la abundancia, pero es apartarte de alguna forma, y esto es lo que sirve también a estas personas, es apartarte de un mundo que estás viendo constantemente, que no es muy agradable, que tienes que luchar demasiado para sobrevivir, y esto te da otros horizontes, y lo bueno que tiene la inclusión es que esos horizontes participa gente que no está en tu situación, lamentablemente, o sea, que está en otras parcelas de la vida, y puedes tener muchas cosas en común. Entonces, en el que la persona que está padeciendo, pues yo qué sé, una situación de precariedad tan bestia como que no tiene un techo, sí, o sí, una precariedad tan bestia como que o hoy comes o te pones la calefacción. Es así, es así. Y también saber que hay un hilo muy fino en vivir en la comodidad a poder estar en la calle. Y quien ha estado lo sabe. Entonces, para nosotros realmente, lo tengo que decir aquí, aunque yo creo que se lo he dicho muchas veces, aprendemos nosotros más, que lo que pueden aprender de teatro les va muy bien, pero lo que nosotros aprendemos de la vida es muy diferente. Yo ahora me acerco a las personas que hay en la calle de una manera muy distinta antes de conocer el proyecto que hay desde el cielo y conocer a mis compañeros actores. Con otra mirada. No tiene nada que ver. Y estoy, bueno, orgullosísimo de ellos. Desde luego. Y luego lo que decías, ¿no? Que somos muy vulnerables, que ahí podemos estar en el otro lado, que esto desde el programa siempre se ha dicho. Sí. Somos muy, muy vulnerables y el COVID nos ha dado esa lección de vulnerabilidad, y lo digo también en primera persona, sí, ¿no? Porque sí, nos ha vuelto muy vulnerables. O qué sea, bestia. A sistemas familiares enteros. Total. Somos muy vulnerables y, bueno, esto lo da, ¿no? Y también esta tarde está aquí nuestra colaboradora, Natalia, ¿qué tal? Sí, bien, yo aquí estaba escuchando ahora muy atentamente porque me ha gustado mucho cosas que decías, Félix, sobre todo, por un lado, ese miedo a conocer, ¿no?, a colectivos. Totalmente. Porque quiero decir, muchas veces no se crean este tipo de proyectos inclusivos por miedo. Sí. Tanto por la parte de integrar como por la parte de dar oportunidades, ¿no? Entonces, claro, cuando se ofrece y desde, como tú bien dices, desde el lado bueno, por así decirlo, que no es bueno, se aprende tanto, es porque no se impulsa más esto, porque no se dan más este tipo de proyectos, que al final es la clave, ¿no? Incluir. Sí. Porque, claro, si siempre se hacen programas que sean exclusivos con personas excluidas, nunca va a cambiar. Entonces. Efectivamente. Es que, primero, yo lo que pedimos también era un espacio público, que era el centro de danza, en donde ahí acuden bailarines, actores, profesionales, y los que van, el equipo de Caídos del Cielo, ve estas personas que están compartiendo el mismo espacio, el mismo comedor. Ahí hacíamos también un desayuno de convivencia, paramos media hora, hablamos de lo que sea, poníamos cualquier desde zumos, leche, café, bueno, algo que también pudiera nutrirse de una manera alimenticia, pero sobre todo era la capacidad y posibilidad de integrarte con otras personas que estaban allí haciendo proyectos muy importantes. Entonces, claro, es que la inclusión es fundamental, porque si no, no tiene sentido. No se trata de hacer solo una obra de teatro, sino que se vean en otro ambiente. Claro. Y además, con comodidad. Tenían sus duchas, baños, etcétera. Y después, que tampoco vayamos de una manera marginal a un centro cultural, que están muy bien, que también ocupen un espacio que sea un teatro. No somos los únicos, o sea, ha habido pioneros en el que hay proyectos de en las cárceles de mujeres, etcétera, que hay teatro y lo llevan a un teatro principal y ha llegado a viajar por toda España, o sea, pero hay quien yo también he vivido el rechazo y un poco la marginación cuando he ido a presentar el proyecto a según qué autoridades, ¿eh? Después han cambiado la opinión y algunos pueden ser aún como muy... Bueno, yo me sentía como un perro flauta, ¿no? Digo, pero vamos, y me sentía muy indignado. Hay quien no, ¿eh? Hay quien lo ha cogido el proyecto. También quiero agradecer, ¿por qué no?, a la obra social CaixaBank, que se ha volcado de lleno en el proyecto. Ajá. Y también, y es quien los tengo que nombrar, entendedme, a la coordinadora de entidades sociales por las personas sin hogar, al albergue municipal del ayuntamiento, a la consejería, fundamentalmente la consejería de acción social. Ajá. O sea, claro, cuando tú ves que el proyecto le interesa, te reúnen y hay más aceptación que otra cosa, dices, vale, hemos hecho un camino, pero para eso también hay que demostrarlo, y en el demostrarlo es cómo captas a todas estas personas, cómo se junta gente del arte y del arte escénico para trabajar, y cómo eso va fluyendo semana tras semana, semana tras semana. Y es verdad lo que decía Pepe, este chico guineano, bueno, este hombre guineano, sí, que una vez le hicieron una entrevista en la televisión que hubo por el día también de las personas sin hogar, y nos cogieron un trocito a nosotros de nuestro proyecto y lo metió en un programa, y decía, es que el teatro, dice, me siento como en una familia. Y un poco es así. Y ajá, hace años, muchos años, cuando una compañía de teatro viajaba, decía, viene la familia tal, viene la... Pues sí, es un poco esto. Sí, sí, sí, sí. Pero que nace sin querer, sin ninguna pretensión violentada, sino que compartes cosas. Daos cuenta que no solamente es un texto que te tienes que aprender. Ellos, en el trabajo, desde crear situaciones, improvisaciones, partes cómicas, partes que no, trabajo corporal, están manifestando lo que tienen, o sea, su propia historia, y hay historias tremendas. Uh-huh, y eso, sabes. Y convertir el dolor en belleza y en arte es sanador completamente. Yo creo que es una apuesta, ¿no? Una apuesta por la persona, ¿no? Porque... Sí, y porque yo sinceramente, y como artista, es la parte que más me interesa, es la parte humanista. Claro que creo en las personas y que pueden modificarse, que podemos modificarnos, que tenemos el derecho y el deber de ser cada día mejores, porque a veces pues no lo somos, y esto lo puede lograr. Bueno, Javier, que aunque no estás aquí presencial, te tenemos al lado. A ver, ¿qué te está pareciendo esto? Yo estaba escuchando atentamente, yo quería decir un par de cosas. Lo que pasa es que, bueno, el hecho de no estar presencialmente hace que, bueno, uno tenga que escuchar primero para luego comentar. Yo

esto te exige una línea de de realidad, de verosimilitud, te exige estar en ese plano lo que nunca, porque ellos cuando lo cuentan se sitúan mucho en su realidad y a la vez están en la distancia de hacer un personaje. Y entonces es verdad que a los actores en el papel que interpretan les exige muchísimo grado de verosimilitud y de realidad, lo cual eso hace que todos de alguna manera ganen y crezcan en la parte más artística, ¿no? Natalia, ¿qué querías comentar? Que estamos sí. De verdad ilusionados aquí. Sí, yo es que me he quedado todavía en lo del sueño, ¿no? Porque yo también considero que es verdad que es un sueño el pensar que toda esta o sea, que todo este tipo de proyectos puedan ser extrapolables, ¿no? Y que se pueda plantear también, porque yo no sé si esto se ha planteado desde otras ramas artísticas, pero también el apostar por este tipo de colectivos o por otros, sí, en exclusión, a través del arte, para poder expresar todo aquello que está como anquilosado, como que está invisibilizado, normalizado, que no se expone, que es una vía muy buena de empezar a trabajar este tipo de, sí, de sentimientos. Entonces, que ojalá este sueño se extrapole y pueda llegar a... Yo creo que hay muchas, a través de diferentes disciplinas artísticas, hay cosas dedicadas a personas que no tienen la capacidad de llegar con facilidad. Lo que pasa es que el teatro te hace una cosa, es que el objeto artístico eres tú mismo, y entonces te implica muy personalmente y eso alberga muchísimas facetas. Y todo el autoconocimiento, ¿no? Que te da ese autoconocimiento. Total. Te ves por dentro, tus luces, tus sombras y bueno, es mucho trabajo interior, ¿no? Y compartes. Bueno, pues ha sido un placer, la verdad que bueno, encantados. Vamos a recordar aquí que a partir del 18, del jueves 18 y durante 4 días, que vamos a tener el privilegio de tener otra vez aquí con nosotros la obra, aquí en Zaragoza, en el Teatro del Mercado. Y bueno, pues aquí Natalia y bueno, pues yo misma, Carmen, vamos a estar ahí, sí, bueno, os vamos a ver. Y bueno, Javier, te invitamos, que bueno, ya sabemos que está todo el tema del COVID, pero bueno, que te lo vamos a contar el próximo domingo, ¿vale? Así es. Bien. Bueno, pues os escucharé atentamente. Estupendo, pues muchas gracias por estar aquí esta tarde con nosotros. Y bueno, pues nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias a todos. Un saludo, Javier, ahí en Galicia. Un saludo desde Vigo para todas y todos allí en Zaragoza. Muchas gracias. Gracias, adiós. Ser nadie, porque nadie merece el suelo, porque nadie se convierte en nadie si nadie le aparta el silencio. Todos podemos ser nadie. Casa en la Mochila, programa de radio que hacemos gente sin techo y techo precario y o en exclusión social. Contáctanos en WhatsApp y Telegram en el teléfono 674-874-668, en el correo con la casa en la mochila 2.0 @gmail.com, en Twitter @casaenlamochila y en las cuentas de Facebook con la casa en la mochila y Radio Topo. También en la web radiotopo.org. En emisión en directo y podcast, repetido los martes a las 13 horas. Esperamos vuestra participación al programa con vuestras sugerencias. Muchas gracias por vuestra participación y escucha. cómetela. Finalizamos, lo tenemos que dejar aquí. Esperamos el programa les haya gustado. La compañía de Diego Peña, Félix Martín y Casimiro ha sido un privilegio. Nos ha salido un programa muy de teatro en estos tiempos de pandemia que tanto le está afectando a la cultura y a los actores y actrices de teatro. Hoy también se despide el equipo de compañeros y compañeras de la Fundación Down, que dará paso a un nuevo grupo. Un abrazo para todos ellos y ellas, y ha sido un placer tenerles aquí con nosotros. Nos volvemos a ver pronto. Les dejamos en la mejor sintonía. En el 101.8 FM Radio Topo, volvemos el próximo domingo a las 18 horas. Desearles una buena semana. Gracias siempre por su fidelidad y estar ahí. Buenas tardes a todas y a todos.